Entre el aroma, la vejez y el estertor, o en una noche, recortándole el pabilo a una vela que encendiste en la memoria de un anciano de tu asilo. Sor Juana, quien te viera entre los fieles del rincón, dando consuelo a la doliente comunión, o entre las llagas que San Lázaro confiara como una tarea hermosa a tu férrea militancia religiosa. Sor Juana no es la misma de apellido de la cruz. Esta es del siglo XX y es tan joven. Sor Juana, quien te viera en matrimonio extraoficial con algún tipo de escortés y comunal, o en una noche con asombro y desconcierto, con los ojos bien pintados y los senos y los muslos entreabiertos. Sor Juana, cuando invade, ¿quién te cura de tu soledad? ¿Es la fe o el amor que un